Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya hablamos acerca del amor de Dios, amor eterno. Ya hablamos acerca de la predestinación, como Dios destinó que toda persona que recibiera a Cristo llegara a ser adoptado hijo suyo. Y vimos acerca de esto de la predestinación dirigido hacia portar la imagen de nuestro Señor Jesús y en este caso ser adoptados hijos suyos. Hoy vamos a hablar acerca de la adopción, este propósito que tiene la predestinación. Dios aquí dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Como hemos visto, no se trata con respecto a la predestinación de que Dios haya destinado a algunos para salvación y a otros los haya dejado perderse solamente porque pues están perdidos ya y Él en su misericordia quiso tener misericordia de unos cuantos. No es así. Realmente la Escritura, la Biblia nos dice que Él ha tenido misericordia de todos. A unos y otros, es decir, a judíos y a gentiles, los ha encerrado, dice en el libro de Romanos, bajo desobediencia, porque todos desobedecieron la ley de Dios y entonces todos fueron sujetos de la misericordia de Dios. Pero hoy vamos a ver el propósito de la predestinación, que es ser adoptados hijos suyos. La adopción es llegar a ser hijo en una familia. No es hijo, pero llega a ser hijo en una familia. Bueno, el Señor determinó anticipadamente que llegáramos a formar parte de la familia de Dios. Y aquí es lo que nos dice, para ser adoptados hijos suyos, que llegáramos a ser hijos de Dios. Esto solamente puede suceder de una forma, recibiendo a Cristo como único Salvador. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los seres humanos son criatura de Dios, igual que lo es el monte, los árboles, las aves, los animales cuadrúpedos, los reptiles, toda la creación de Dios, y los seres humanos son criatura de Dios. Pero llegar a ser hijo de Dios no es algo que se tiene solo por ser hecho por Dios, es decir, ser creación de Dios, sino que aquí dice claramente que para llegar a ser hijo de Dios, para tener el derecho de ser hijo de Dios, se necesita, dice, recibir y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos esta cita que nos da esos dos requisitos. Adán fue creado por Dios, creado por las manos directas de Dios. Dice que Dios tomó polvo de la tierra, formó al hombre y puso aliento de vida en su nariz. Y el hombre fue un ser viviente. Y dice ahí en Lucas 3:38, cuando está dando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y dice así, digamos el 37, va dando de quién es hijo, de quién es hijo, de quién es hijo cada uno, y dice, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, Hijo de Dios. Bueno, pues en ese sentido, Adán es descrito como hijo de Dios porque Dios lo creó directamente con sus manos. Él no fue nacido de una generación anterior, como todos los demás que nacieron después de Adán son de generación en generación. Por eso lo describe como hijo de Dios. Pero esa relación se perdió por causa del pecado. Y Adán perdió el derecho de ser hijo de Dios. Fue destituido de esa gloria. Si vemos ahí en Romanos 3:23, que también muchos conocen esta cita, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que desde Adán, después de que pecó, perdió el derecho de ser hijo de Dios, porque pecó. Y luego todos los demás, todos sus descendientes, pecaron, perdieron el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cuando el Señor Jesús fue enviado aquí a la tierra, fue enviado a gente que no era hija de Dios. Aunque vino, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, esos suyos era el pueblo que escogió Dios para traer al Señor Jesús. Pero no eran hijos de Dios. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así es que para poder ser hijo de Dios, para poder tener derecho a la familia de Dios, se necesita nacer en su familia. Si no se nace en su familia, entonces no se puede ser hijo de Dios. Ahora leemos Juan 1:13. Estos hijos de Dios, dice ahí, leo el 12 y el 13 juntos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, se necesita ser engendrado por Dios. Engendrado por Dios. Es decir, en esas circunstancias solamente se puede decir que esa persona que ha recibido a Cristo con toda propiedad le puede decir a Dios, le puede decir Padre, porque Dios le engendró. Y esa persona nació en su familia y es hijo de Dios. Por eso dice aquí que solamente los que son engendrados por Dios, esos son hijos de Dios. Y eso no sucede y no es que todas las personas sean hijas de Dios. Pueden llegar a serlo. Y Dios quiere que todos lleguen a serlo. Pero si no lo son, no es porque Dios no haya querido. Dios ha querido y ha llamado a todos los hombres, a todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todos, para que sean todos hijos de Dios. Ahora está la respuesta que el hombre dé y la atención que dé al llamado de Dios. Ahora, hay dos palabras que se traducen en la Biblia como hijo, hijo de Dios. Y bueno, casi no uso yo el griego porque no sé griego, pero voy a mencionar dos palabras, que es la palabra tecna que es traducida como hijo. Y esa palabra está aquí en donde leímos en Juan 1:12. Y hay otra palabra que también es traducida como hijo y es la palabra huios. En la traducción en inglés, existe la diferencia entre estas dos palabras, child y children para tecna y son para huíos. Pero en español no se ve esta diferencia. Y aquí hay una enseñanza muy grande con respecto a la adopción, porque estas dos palabras tienen mucho que ver con cada persona que recibe a Cristo como único Salvador. Primero, la palabra tecna se refiere a un hijo en una familia, generalmente un niño, sin mencionar su carácter y sin mencionar su grado de dignidad, la dignidad que tiene ese hijo en la familia. Es decir, como un niño. Tecna, entonces, es un hijo, y esta palabra no menciona el carácter y la dignidad de ese hijo dentro de la familia. Pero huios, que es la siguiente palabra, esta es aplicada principalmente a nuestro Señor Jesucristo, porque esta describe la dignidad y el carácter del Hijo. Ahora, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Tecna está en Juan 1:12. ¿Cuál de estas dos creen que esté en Efesios 1:5? Para ser adoptados hijos suyos, huíos. Esto es lo que Dios ha querido. Esto diseñó el Señor para que así llegáramos a ser, para que nosotros fuéramos pasados de chiquillos que nacen en su familia a hijos con alta dignidad dentro de su familia. Entonces, huíos es portar la imagen de su hijo. Recordemos que huíos está aplicada principalmente y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No dice el niño de Dios, dice el Hijo de Dios. Nosotros nacemos como niños en la familia de Dios. Pero cuando nacemos como niños o hijos en la familia de Dios, como tecna, todavía en ese momento no portamos la imagen del Hijo de Dios. Todavía tenemos muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Ya están perdonadas. Ya Cristo pagó por nuestros pecados, pero todavía pensamos cosas que no debemos. Todavía hablamos cosas que no debemos, o vamos a lugares que no debemos, tomamos cosas que no debemos, qué sé yo. Hay muchas cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida y todavía no tenemos esa imagen que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Del Hijo de Dios. Bien, entonces, cuando una persona nace en la familia de Dios, es decir, recibe a Cristo como único Salvador, nace como tecna. Dios le da el derecho de ser Hijo de Dios. Ya es engendrado por Dios. Y esa persona es su hijo. Pero es un hijo chiquillo, berrinchudo todavía, que hace cosas que tiene que ser dirigido, enseñado, entrenado, disciplinado, corregido, estorbado por Dios. Y en ese proceso nosotros estamos. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, estamos pasando de esos hijos que hemos nacido en la familia de Dios para ser elevados, para ser adoptados, en ese caso, elevados al grado de dignidad que Dios nos quiere tener para que tengamos no la imagen que portamos de nuestros padres, sino la imagen del Hijo de Dios. Por eso, leemos allá en Romanos 8:29, que es la cita que también hemos visto acerca de la predestinación, y veamos cómo se compaginan estas dos citas hablando del tema de predestinación, que no es igual a salvación, sino que es que cada persona que recibe a Cristo como único Salvador llegue a tener la imagen del Hijo de Dios. Y vemos en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que no tengamos la imagen que heredamos de nuestros padres y lleguemos a tener la imagen del Hijo de Dios, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es la predestinación. Esa es la adopción. Es una elevación que el Señor quiere de nuestro grado de dignidad, de simplemente nacer en su familia, a llegar a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Él no nos quiere dejarnos como tecna. Él nos quiere llevar a ser huíos, hijos de Dios, con la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra palabra que se usa también. Esta es para niños y esta está en 1 Corintios 3:1. El apóstol Pablo escribe a los corintios que estaban teniendo actitudes muy desfavorables para mostrar el carácter de Cristo en sus vidas y les dice de esta forma: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí, espirituales correspondería a huíos, aquellos que han alcanzado madurez. Y niños es la otra palabra, que es la que les digo, nepios es la palabra. Tecna y nepios más o menos se corresponden. Hablaría de inmaduros, son inmaduros todavía, pero yo quisiera hablaros como a espirituales, pero no pude hacerlo, porque son inmaduros. Inclusive, dice aquí, que actuaban como gente sin Cristo, como gente carnal, gente que se deja dominar totalmente por la carne. Cuando una persona recibe a Cristo como único Salvador, no en ese momento empieza ya a manifestar todas las características de un hijo maduro, un hijo de Dios maduro. No, es inmaduro, hay que empezar a enseñarle, hay que empezar a dirigirle cómo hacer las cosas. Y el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Y Él se ha propuesto comenzar esa obra desde que le recibimos como Salvador. Dice que Él se propuso perfeccionar la obra que comenzó en nosotros y terminarla hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Nos está perfeccionando. Así es que esta otra palabra que les digo, nepios, inclusive tiene que ver con un niño que no tiene ni siquiera la facultad de hablar, balbucea, es inmaduro. Y ustedes saben, niños más grandes a veces se burlan de esos pequeñitos que dicen las palabras mal, tartamudean o se equivocan. Y a veces causan gracia su forma de hablar de los chiquitos. Pero tenemos que aprender a esperar y a enseñarles porque están creciendo, están aprendiendo. Y no debería haber esas actitudes de unos para con otros en decir, ah, no sabe decirlo. Bueno, sí, no sé decirlo. Pero lo voy a aprender. Así es que apenas nació como Tecna, es inmaduro como Nepios, pero Dios no quiere que estemos en ese grado. Dios quiere llevarnos a tener la imagen del Hijo de Dios como huíos. Entonces Dios así predestinó a las personas para que llegaran a ser hijos de Dios con ese carácter de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Que se vea el carácter del Señor en nuestras vidas. Ahora, vamos a Romanos 8 otra vez. Y aquí vamos a encontrar un poquito otra vez la diferencia entre una palabra y otra. Y el apóstol Pablo aquí usa estas dos palabras, tecna y huios, con respecto a lo que es la adopción. Veamos, hace esa diferencia y ya vimos que la persona que recibe a Cristo como único salvador es porque el Espíritu de Dios genera en él una nueva vida. Y por la presencia del Espíritu de Dios en esa persona le pertenece a Dios, es de Dios. Por eso dice ahí en Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona que no tiene a Cristo como su único Salvador, no tiene el Espíritu de Dios, entonces esa persona no es de Dios. Muchas personas han aprendido cosas de la palabra de Dios, a comportarse inclusive como los hijos de Dios. Cantan, oran, leen la Biblia, pero no son sus hijos porque no le han recibido como único y suficiente Salvador. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador ya es hijo de Dios. Aunque sea inmaduro, pero Dios no lo quiere en esta posición. Sin embargo, tiene el Espíritu de Dios. Una persona que recibió a Cristo, aunque sea un niño en Cristo, es decir, muy pequeño en las cosas de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Aunque sea inmaduro, tiene el Espíritu de Dios. Pero Dios quiere que pase de esa inmadurez a llegar a tener y reflejar el carácter de Cristo. Entonces, veamos esta cita. Dice aquí, el versículo 16, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí lo tenemos en español. Pero díganme, hablando acerca de que por tener el Espíritu de Dios, por haber recibido a Cristo, y que el Espíritu nos testifica y nos dice, eres mi hijo, ¿cuál palabra creen que está escrita ahí? ¿Tecna o huios? Solo por tener el Espíritu de Dios, que lo generó, que lo engendró, que generó en él la vida, ¿cuál de estas dos palabras? Es maravilloso. Tecna. Esa es la palabra que aparece ahí. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero Dios no nos quiere solamente tener como estarnos diciendo, recuerda que eres mi hijo. No te preocupes, eres mi hijo. No te portes así, porque eres mi hijo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que ya fuimos engendrados y nacimos en la familia de Dios. El Espíritu mismo, al decir esto a nuestro espíritu, nos diría: déjate guiar por mí, deja que yo te guíe, deja que yo controle tu vida. Y entonces leemos otro versículo, aquí mismo. Ahora vamos a leer el versículo 14. Fijémonos bien, dice ahí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué palabra creen que está traducida ahí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué palabra será? Huíos. Exactamente, es la palabra huíos, que nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen la imagen, reflejan la imagen del Hijo de Dios. No son tecna que hay que estarles diciendo: eres mi hijo, ¿por qué te preocupas tanto? Tampoco: eres mi hijo, pórtate bien, no tengas temor, pero pórtate bien, porque eres mi hijo, llevas mi espíritu, yo estoy dentro de ti. No tiene que estarnos diciendo eso. Nos diría: estás reflejando la imagen del Hijo de Dios. Para eso predestiné a los hombres, para que llegaran a tener la imagen del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo guiado, está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Yo estoy maravillado de ver esto en las Escrituras, cómo las enseñanzas de la palabra se compaginan tan claramente, de tal forma que no hay manera de equivocarse. Solamente quienes empiezan a idear cosas, a seguir doctrinas de hombres, son los que se desvían y entonces empiezan a sacar enseñanzas que no corresponden a la palabra de Dios, sino a los hombres. Bien, ahora seguimos con el siguiente versículo, que sería el versículo 15. Veamos cómo el 14 nos dice que tendríamos la imagen del Hijo de Dios, es decir, controlados por el Espíritu, seríamos huíos o hijos de Dios, los que portamos la imagen del Hijo de Dios. Y el siguiente versículo da una razón por la cual esto sucede así. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Habéis recibido el espíritu de adopción. Otra vez estamos viendo ahí: para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, aquí encontramos que cuando hay un control del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, nuestra relación con Dios llega a ser tan estrecha que nuestra exclamación a Él será como esta: Abba, Padre, papá, papito. Aunque nosotros no le decimos papito Dios, como algunos han acostumbrado a empezar a hablar así a Dios, le hablamos con ese respeto y podemos decirle Abba, Padre, así como está aquí. Pero tener esa relación tan estrecha, tan íntima, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo con su Padre, eso apenas es una pequeña expresión que indicaría, no que necesariamente tengamos que decirle Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, sino que esa palabra y este versículo nos indica que nosotros tengamos una relación íntima y estrecha con nuestro Dios por ser guiados por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús así lo hizo. Tenía una relación estrecha, muy estrecha con su Padre. Y miren allá en Marcos 14:36, Él así se expresa con su padre en una situación muy difícil cuando estaba en el Getsemaní. Le dice en el versículo 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesús usando esa palabra, en su relación tan estrecha con su Padre, en una situación tan difícil. Pues el apóstol Pablo nos dice, nosotros cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y empezamos a reflejar la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas, tendremos una relación tan estrecha con el Padre, con nuestro Dios, que nos pareceremos, aún en la forma de relacionarnos, de hablar con Dios, nos pareceremos a nuestro Señor Jesucristo. Así reflejaremos la imagen del Hijo de Dios. Veamos por último Gálatas 4:6, que otra vez nos habla acerca de la adopción y conjunta estas dos ideas. Dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Otra vez encontramos esta relación tan estrecha entre los creyentes y Dios, pareciéndose, reflejando la imagen del Hijo de Dios. Tomemos en cuenta por último esta situación. Nosotros seríamos llamados hijos de Dios, huíos de Dios, como el Señor Jesucristo es huíos o hijo de Dios. Pero hay una grande diferencia, y solo con esto termino. Él es hijo de Dios por esencia, es el Hijo eterno de Dios, y nosotros somos o fuimos predestinados para que lleguemos a tener, a portar la imagen del Hijo de Dios. Nunca llegaremos a ser como es el Señor Jesucristo. Él sigue siendo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es Hijo del Padre y nosotros somos hijos del Padre. En este caso diríamos, es nuestro hermano mayor, pero ni siquiera quiero decirle como tal, hermano mayor, como... No, es mi Señor. Y yo apenas lograré portar la imagen del Hijo de Dios. Nadie más, nadie, ningún ser humano, por más parecido en su carácter que sea al Señor Jesucristo, podrá ir más allá de apenas y portar la imagen del Hijo de Dios, para que Él, como dice en Romanos 8:29, sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero. Él va a la cabeza. Él está al frente. Él es mi Señor. Y debemos dar muchas gracias a Dios porque Él nos ha conferido, nos ha hecho partícipes de su imagen. Y eso es algo muy grande, muy privilegiado para cada persona que recibe a Cristo como único Salvador. Así es que todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador somos hijos adoptivos de Dios. Y debemos descansar en ese amor tan tierno de Dios con que nos recibió para que fuéramos sus hijos, habiéndonos sido hijos de Dios. Él nos dio el derecho de ser hijos de Dios por haber recibido a su Hijo Jesús como único y suficiente Salvador. Vamos a terminar ahora aquí. Vamos a orar y agradecer al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias porque allá en la eternidad nos predestinaste a todos los seres humanos para que cada ser humano pudiera llegar a tener la misma imagen de tu amado Hijo Jesús. Sabemos que mucha gente ha partido de este mundo sin haber recibido a Cristo como Salvador, y aquel plan y propósito que tú quisiste también con ellos no pudo llevarse a cabo. Mas a todos los que le recibieron, pero hubo algunos, Señor, que sí creyeron, entre los cuales estamos también nosotros, los que ya hemos creído, a los cuales nos has hecho hijos tuyos. Te damos muchas gracias por habernos hecho nacer en tu familia y por el plan que has tenido de no solamente tenernos como niños que hemos nacido en tu familia, sino llevarnos a esa altura, a ese grado de dignidad de hijos tuyos, que portamos la imagen de tu amado Hijo en justicia, en santidad, en perfección, en bondad, en amor. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.